hay tres consignas que son claras, ¿no? Trabajo, dignidad y cambio social. Son consignas, digamos, que se ha ido, se va tomando a nivel nacional en, en los sectores más desocupados, en los sectores más desprotegidos, perdón, de los desocupados, donde vamos encontrando una forma de hacer una síntesis política de muchos sectores o mucha, de una confluencia de muchos sectores, muchas ideas, ideologías. No compartimos la política de Kirchner, respetamos algunas cosas de la que está haciendo, que efectivamente beneficia a cierto sector de la sociedad y gotea algo para la gente de abajo, pero digamos, nosotros mantenemos una política que es autónoma, una política que es independiente del gobierno de Kirchner, que bueno, efectivamente Kirchner ha arrasado prácticamente con todas las organizaciones sociales que estaban en lucha y la ha puesto del lado del oficialismo. Nosotros, la corriente del pueblo de Jujuy, hemos quedado, digamos, al margen, ¿no?, del gobierno de Kirchner, y nosotros, bueno, estamos en la resistencia, como lo hicimos con Menem, con De la Rúa, con Dualde, y con los cinco presidentes que han pasado, y ahora Kirchner, ¿no? Tratamos de que nuestra base organizativa sea, bueno, como decía ahí, ¿no?, un principio de solidaridad, principio de horizontalidad, participación, y bueno, y todo lo que tenga que ver con el trabajo y obviamente apostando a la construcción de poder popular, que entendemos nosotros va a ser la base o el cimiento para lograr generar esa herramienta o ese instrumento, como lo hicieron acá los compañeros que están en el gobierno, para que, bueno, sea otra la realidad que viva en Jujuy y en la Argentina, si, bueno, si salen las cosas bien, ¿no?